Escucha lo que te digo y no te vayas a enojar, que este guaguancó que traigo le llaman de la verdad. Y digo que la verdad que la vida me enseñó, que si el diablo se hizo diablo, culpable es la humanidad. Y la verdad es que esto está sabroso. Si me tira, ¿qué va? ¿Y tú sabes cómo es? ¡Anda! Escucha lo que te digo y no te vayas a enojar, que este guaguancó que traigo le llama la verdad. Y digo que la verdad que la vida me enseñó, que si el diablo se hizo diablo, culpable es la humanidad.